Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Con la instalación de toldos en las ventanas orientadas a este y oeste, eliminarás en verano la radiación solar, con lo que tus necesidades de climatización disminuirán. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.